Sí, buen día, ¿cómo les va? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, una nueva jefatura, en este caso, hay un nuevo jefe de policía, es usted. La idea es preguntarle cómo van a comenzar a trabajar o cómo han comenzado a trabajar en estos primeros días desde su asunción. Bueno, sí, yo ya venía trabajando en la jefatura de policía como subjefe. Así que en la parte de trabajo en sí es un poco la continuidad de la gestión con un nuevo rol, porque bueno, al ser el titular de la jefatura tengo a cargo la conducción integral y política de la institución. Uh-huh. Y bueno, y hay un nuevo subjefe el cual está interiorizándose porque estaba retirado ya de la actividad. Así que bueno, estamos poniéndonos al tanto, él más que yo, y un trabajo conjunto desde el primer momento ya con el Ministerio, porque bueno, la labor policial no nos permite tomar respiro, así que es un trabajo continuo. Así lo venimos haciendo desde el primer momento, desde la asunción, el día viernes pasado, este viernes no, el anterior, en distintas reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Seguridad y adaptando el trabajo policial a las nuevas directivas, teniendo en cuenta esta situación de pandemia, como ha sido el uso obligatorio del cubreboca, que pasó a constituir una contravención, uh-huh. Con la aplicación de una multa para quienes no lo utilicen, la fijación de distintos horarios para circulación y no de las personas, como es el horario de que no se puede circular entre la 01:30 y las 7, el trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo por los comercios, el control de que no haya reuniones sociales con mayor cantidad de 10 personas, bueno, todo ese trabajo que nos fuimos adaptando a la nueva directiva del gobierno de La Pampa, apenas asumimos, ¿cierto? Bien, ¿hay mucha gente circulando, Lara, después de la 1:30 de la mañana en Santa Rosa? No, se han hecho algunas infracciones a gente que no ha justificado su tránsito, pero no, generalmente las personas que lo hacen son las que tienen motivos justificados, pues son las personas que van a trabajar en distintos lugares que no, sí o sí tienen que transitar esa hora, ya sea la gente que va a trabajar en panaderías, en el frigorífico, personal de salud, es decir, la gente que mayormente transita es esa gente que tiene un motivo justificado. Se han hecho infracciones, uh-huh, acá en Santa Rosa, en toda la provincia, pero no han sido en gran cantidad de personas que sí, que han estado transitando y no han tenido ningún motivo para hacerlo, ¿no? Bien. Le consulto por algo puntual que nos pasa como ciudadanos de la provincia y también de Santa Rosa. Cuando nosotros vemos un control, o sea, o vamos transitando con el auto, con la moto, en bicicleta, vemos a la policía que está en algún lugar haciendo un control determinado, sea de tránsito o sea de circulación. ¿Cómo son los controles por el tema del tapabocas? ¿Hay gente caminando, policías caminando por la calle preguntándole a la gente por qué no lo usa? ¿Cuál es el protocolo? Le pregunto esto porque hay muchos vecinos que se preguntan ¿cómo es el control hacia cualquier vecino que no lleva el tapabocas mientras está circulando? Bueno, la directiva que nosotros le hemos dado al personal es justamente, sí, a las patrullas que nosotros tenemos patrullas en moto, en auto, en bicicleta, habrán visto ustedes que tenemos patrullas en bicicleta, uh-huh, y también personal por ahí caminando, personal policial caminando. Bueno, a todos se les ha dado la directiva de que en caso de que detecten personas que no estén usando el tapabocas, en principio y como norma utilizan el sentido común de que la persona que no lo tiene colocado pero lo lleva consigo, bueno, se le recomiende por supuesto que se lo coloque y siga transitando sin realizarle el acta. También puede pasar que lo lleve y no lo lleve, lo lleve, digamos, colocado, pero mal colocado. A veces habrán visto ustedes que lo bajan desde la boca y lo llevan, sí, en el mentón. Sí. También recomendarles. Y sí hacer las actas, que se le abre el acta en el lugar y se envía a la fiscalía, es cuando directamente no lo tiene la persona, no lo lleva consigo y no tiene forma de hacérselo en forma rápida, ¿no? Bien. Ahí se le labra un acta en el lugar, uh-huh, y esas actas van al Ministerio Público Fiscal, quien después puede aplicarle como sanción una multa en dinero, ¿no? Bien.